ser. Ey, sigo esperando a que se dejen ver. Cuando me vean en el Lambo, no me lo vengan a lamber. Y va a cogerme un tiempo de esto, así como lo hace Adel. Lo que se ve no se pregunta, lo dijo Juan Gabriel. Y yo no voy a parar de hacer la música que suena en tu zona. No es lo mismo tú escucharme que tenerme en persona. Ha salido música con cojones, pero no me impresiona. Cuando le meto no se enamora, dice que eso le apasiona. Y siempre estaba en mi momento. No soy una fiebre, cuidado cuando negocio cierre. Que te venden gato por liebre. Yo quiero paca escondida hasta debajo de los muebles. Yo he conocido más modelos que la misma Magali Feble. Quiero una Miss Universe, may ese no es tu nivel. Sigo comiendo el Sullivan, no me oigo el ritmo, súbeme. Me vieron en la Timberland con la con LV. Si a la madre los hipócritas, cabrón, no me salude. Yo quiero una bad bitch, top deal. Estoy fumando como Paul Pierce, con Bill. Estoy guiando real life, los que tenía en Hot Wheels. La baby al DM enviando fuck me. Ay, yo quiero una bad bitch, top deal. Estoy fumando como Paul Pierce, con Bill. Estoy guiando real life, los que tenía en Hot Wheels. La baby al DM enviando fuck me. Dando vueltas en la wagoneer, de esto soy un pioneer. Estoy puesto pa' lo mío, la fama no deja dormir. Pero valga por todo el ticket que esa puta me ha dejado a mí. Ella siempre se disfraza de diabla todos los Halloween. Me envía el link de Lonely, respondo con emoji. Es loca con el Borry, por mi bebé don't worry. Dígame el Steve Harvey, que yo quiero con Lori. Pero no doy sortija, yo no soy Robert Lori. Fumando como Paul Pierce, en Boston me quieren como Abby Papi. Los morenos me dicen what's poppin'. El que espántame se la va a buscar de gratis. Ella está tentando, me dijo que anda sin panty. Hoy yo quiero una bad bitch, top deal. Estoy fumando como Paul Pierce, con Bill. Estoy guiando real life, lo que tenía en Hot Wheels. La baby al DM enviando fuck me. Hoy yo quiero una bad bitch, top deal. Estoy fumando como Paul Pierce, con Bill. Estoy guiando real life, lo que tenía en Hot Wheels. La baby al DM enviando fuck me. Oh, you wanna fuck with me? Yeah, Young Kings, baby.